En la política penitenciaria existen medidas alternativas de cumplimiento de pena. Llámese destacamento de trabajo, libertad condicional y régimen abierto, además del confinamiento. La pregunta es, ¿este señor estaba en libertad bajo alguna de estas medidas? Y si todo, y si estaba señalado como el plan de esta cárcel, y que yo debo simplemente informar a todas las personas que te están oyendo, es que la palabra PRAN quiere decir preso rematado asesino nato, y que cuando está señalado de dirigir el crimen, no solamente dentro de la cárcel, sino hacia afuera, ¿cómo una persona de esta puede estar gozando de alguna de las medidas alternativas cuando no reúne las condiciones? Porque las medidas son para las personas que han presentado progresividad en su conducta interna, que han estudiado, que han trabajado, que se han ganado la medida para ser estudiado y que el juez de ejecución la otorgue. Entonces, aquí hay que preguntarse también quiénes son los que están poniendo en libertad a las personas con este tipo de perfiles, que saben que no reúnen las condiciones y que más bien este tipo de personajes lo que hacen es dañar la medida, porque la gente común, el común y corriente, lo que hace es decir, estás viendo, mira cómo le dan este beneficio a esas personas como tal que no se las merecen.